CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Valero, se presentó en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados para hacer una rendición de cuentas de lo que ha sido este año y sobre todo solicitar que se establezca la posibilidad vía la asociación con privados de que AFE tenga un competidor para UPM en lo que es el transporte de carga a nivel de la vía central, ya que si no se estaría generando un monopolio privado. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Falero al respecto. Le hemos podido evacuar lo que han sido los avances, planteos que tienen que ver con el ferrocarril central, que obviamente van más allá del ferrocarril central, las previsiones y lo que se había tenido en cuenta en su momento con respecto a qué sucedía con AFE, si AFE iba a poder circular o no, que es una preocupación de, en este caso, el legislador LDT, que obviamente tuvimos que decir la verdad, no había una previsión de qué iba a suceder con AFE, si iba a poder circular o no en la nueva norma ferroviaria. No estaba previsto. La verdad que hemos tenido que pedirle a AFE y a SELF que como operador público queremos que adecue la locomotora y adquiera locomotoras que puedan circular. Las que estaban no pueden circular. Y eso sin duda genera un interés de parte del gobierno que AFE haga el esfuerzo con la corporación a través de SELF para poder adquirir esas máquinas y estar en un proceso licitatorio. ¿Por qué queremos? Porque no queremos un monopolio. Porque lo que había sucedido era que si dejábamos todo como estábamos, ¿qué sucedía? Si seguíamos con lo que venía de la administración anterior, AFE desaparecía y quedaba monopólicamente un operador privado, solamente el de UPM, circulando. Bueno, estamos buscando de que haya un competidor público-privado a través de SELF, que es 51% de AFE y 49% de la corporación, que va a poder competir, y además otros operadores que puedan surgir como consecuencia de la avidez que hay en poder participar y en transportar cargas a nivel ferroviario. ¿Grupo RASI tiene esa autorización? Grupo RASI está trabajando en la solicitud de operador privado, pero también está trabajando con SELF, porque quizás pueda ser más conveniente, ya que SELF es un operador aprobado, no para esta vía ni con el tipo de ferrocarril, pero es un operador que está hoy habilitado, que pueda asociarse o por lo menos compartir o generar un contrato que le permita que los dos ganen, que SELF pueda ganar, quizás el equipamiento del Grupo RAS que ha adelantado que puede tener ya avanzado, nos permita avanzar más rápidamente. ¿Siempre tiene que haber un socio privado? ¿AFE por sí solo no? No, AFE tiene una sociedad con la corporación, que prácticamente se maneja bajo el derecho privado, pero es público casi en su totalidad, ¿no? ¿Solo las locomotoras o también otro material rodante van a prestar? ¿Chatas? No, locomotoras y vagones, pero en principio eran locomotoras. Dejamos por ahí a Falero porque tenemos mucha información en la jornada de hoy. Vamos a escuchar lo que decía Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, que estuvo en la comisión y que aseguró que a partir de lo que transmitió el ministro Falero, queda claro la necesidad de generar una investigadora parlamentaria para analizar lo concerniente a la administración de AFE durante el gobierno Frente Amplista. Yo le recordaba al propio Lereté que hubo una denuncia ante Fiscalía hace muy poquito, en el mes de octubre, por parte del directorio de AFE contra la administración anterior de Frente Amplio por ciertas irregularidades, las cuales podían conformar algún delito, por eso la denuncia ante Fiscalía. Él me decía que esto es complementario. Vamos a escuchar lo que manifestaba Lereté. De la antesala de la creación de una nueva comisión investigadora aquí en el Parlamento y en la Cámara de Diputados a propósito de varios temas que los habíamos planteado en su momento y en la comparecencia del ministro hoy los presentamos y que realmente hablan de varias irregularidades, muy especialmente en el tema inmuebles de AFE, que ya hay una auditoría, después también con lo vinculado con la autorización de uso de vía, que se compró un sistema, $5 millones en el periodo anterior, y no funciona. Es decir, en la administración anterior la irregularidad no se pudo solucionar. También lo vinculado con el levantamiento de vía en Paysandú sin autorización en el periodo anterior por parte de la Intendencia de Paysandú hacia AFE. También lo vinculado muy especialmente con la construcción en la terminal de pasajeros de una obra que fue adjudicada a un dirigente en su momento de la lista 711 y que no se concretó en toda su dimensión y hubo que descontarle determinado dinero. También lo vinculado con la compra de un camión vivial que es terrestre, pero va por vía también, que se trajo de España, nunca funcionó, se fue a reclamar a la empresa española y se había fundido la empresa española. Y hoy todos esos temas se los presentamos al ministro. Algunos obviamente los conocía en profundidad, otros pidió días para poder contestar por escrito, pero con estos elementos que tenemos, prácticamente le diría que seguramente el año próximo vamos a estar presentando lo que es la comisión preinvestigadora para formar una investigación. ¿Difiere mucho de lo que ya presentó el directorio de AFE ante Fiscalía? Se suma. Estamos hablando que el directorio de AFE presentó el tema inmuebles como un tema central y acá nosotros le estamos incorporando 7 carpetas más para investigar. Pero insisto, estamos en la antesala. Gracias. Ahí tenían a Alfonso Lereté, seguimos la recorrida y ahora nos vamos a lo que fue la presencia en la Comisión de Salud de Leonardo Cipriani. Un Cipriani que sobre todo cargó fuertemente contra aquellos que critican el Hospital del Cerro. Lo escuchamos. Lo que pasó en esta intervención específica es que es lo que se está estudiando ahora y está en investigación administrativa. Y vamos a ser implacables con lo que ocurrió ahí. Y sobre todo, lo que pasó, que algún personal, y aunque parezca mentira, médico de los que estaban en la coordinación, tal vez estimulado por esos datos falsos de que el hospital no tiene las cosas y que trabaja, de un médico decir al otro, en vez de estar preguntándole por el paciente, pregunta, ¿pero cómo? ¿El Hospital del Cerro no estaba completo? ¿El Hospital del Cerro no tiene cosas? Ese tipo de confusiones que generan dichos que son falsos, invitamos a la Comisión de Salud de diputados que fueran a visitar el Hospital del Cerro, porque el hospital hoy en día tiene todo. Y esos comentarios falsos de querer generar un daño a una obra del Gobierno Nacional, que es excelente, está generando rumor, confusión, y desgraciadamente nos pasa que podemos tener hasta algún profesional que se maree con esos comentarios, ¿verdad? Porque de repente lo sigue políticamente a estas personas y hace este tipo que puede desembocar en un error. Yo no digo acá que haya existido un error por esto, pero que esas informaciones falsas sobre el Hospital del Cerro están generando confusión y que lo pueden pagar los pacientes, los usuarios nuestros o cualquier persona que tenga que ocurrir ese centro, eso está pasando y no puede pasar. Y hablamos con Juan Moreno, diputado colorado por el departamento de Paysandú, vinculado al tema de las ambulancias, lo que sucedió con esta niña que falleció, porque no tuvo atención médica, ya que se fue desde Pueblo Ceballos hasta el hospital de Paysandú en una ambulancia que tenía solo chofer. Cipriani dice que le aclaró tanto a la diputada Echeverri de Frente Amplio como también a Juan Moreno del Partido Colorado que no se puede tener un médico en cada pueblito o localidad del interior que es muy pequeña, pero Moreno dice que el traslado debería haberse hecho con personal médico para ser atendida mientras viajaba y no esperar a que llegara al hospital, que lamentablemente ya llegó con pérdida casi de vida. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado Moreno. Del departamento de Paysandú, 2 o 3 puntos importantes, sobre todo lo que ha estado sucediendo en nuestro departamento a lo que es la respuesta de las emergencias móviles. Ha habido accidente en la vía pública y realmente no ha habido asistencia. Hoy que se consultaba cuáles eran las normativas, cuáles eran las diferentes competencias entre el convenio que existe, el último, el 2017, y ahí saber un poco qué es lo que podemos mejorar. Quedó claro en la comisión la respuesta de parte de ACE de que debe haber una actualización de competencias de emergencias móviles, sobre todo la misma en la calidad. Hoy contamos con una amplia cantidad de ambulancias nuevas, pero muchas de ellas no dan respuesta, sobre todo con un médico o un enfermero, sobre todo en el interior profundo. Es ahí donde estamos necesitando una actualización del área de cobertura y en cuanto y tanto, lo que es la famosa clave 1, no se mueve una ambulancia, sino es con un médico. Es un poco de la calidad de igualdad de oportunidad que estamos solicitando en el departamento de Paysandú ante los hechos últimos acontecidos, ¿no? ¿Y qué le dijo el presidente? Bueno, allí hay una falencia, hay una normativa en la cual no se sabe el alcance. Solicitamos el área de cobertura, por ejemplo, en ese convenio de las emergencias móviles privadas, y no se está claro hasta dónde está o cuáles son las limitaciones. Bueno, esperemos que prontamente, después de hoy, nos puedan brindar esa información con el compromiso de lo que, después de la reunión nosotros que hicimos en Paysandú con todos los responsables del área de la salud en cuanto a ese compromiso de cambio de actualización y que se pueda mejorar, creemos que ACE hoy tiene la competencia para poder ayudarnos y actualizar esa falencia que se está teniendo, por ejemplo, en Paysandú. Sobre el caso puntual de Pueblo Ceballos, traslado de Pueblo Ceballos a Paysandú, ¿qué? Bueno, hay una situación muy especial, no solamente el caso de la niña que finalmente y lamentablemente terminó fallecida, hay todo un trasfondo detrás, un historial en el cual ACE tiene, pero nosotros nos preocupaba parte de lo que es la respuesta de emergencias móviles, a donde esa ambulancia que se consigue rápidamente se moviliza en clave 1, pero sin respuesta de un médico, al menos en esa ambulancia. Fíjese que la niña recién recibe atención médica profesional al momento que llega a Paysandú, y entre todo eso cruzan mucho más de hora y media. Realmente yo creo que hoy, teniendo un sistema y la cantidad de ambulancias que se tiene, creo que la respuesta en la calidad, sobre todo en clave 1, tiene que ser de otra manera. Pasando, digamos, raya de la gestión, ya van unos cuantos años al mando de Cipriani, queda poco de mandato y continúan habiendo problemas. ¿Qué balance hace usted entonces de la gestión de Cipriani? Bueno, nosotros creemos que es buena. Lo que pasa es que al irse mejorando el tema, sobre todo infraestructura, ambulancia, reapertura de policlínica, sobre todo en cuanto al tema del interior, que estamos de acuerdo y felicitamos de esa manera, siguen apareciendo las necesidades, por ejemplo, de optimización de recursos humanos y mejor calidad de atención. Bueno, hacemos la pausa. Tras la misma vamos a escuchar a Mario Vergara, senador de Frente Amplio, hablando de la interna, porque ustedes saben que tuvo alguna ida y vuelta con Pacha Sánchez, con Alejandro Sánchez, el MVP. Y también hablando de Argentina, porque recordamos que Vergara fue ministro de Economía del Uruguay, hablando de las acciones que viene llevando adelante Caputo, el ministro de Economía de la República Argentina, de Milei. Pausa y venimos con eso. Bueno, seguimos entonces con la información. Prometíamos a Mario Vergara, senador del Frente Amplio, hablando de problemas en la interna. ¿Por qué? Porque Alejandro Sánchez dijo que la interna de Frente Amplio se va a definir entre Carolina Cosi y Yamandú Orsi. Vergara consideró que no era lo mejor hacer este tipo de apreciaciones, sobre todo porque él está en carrera, también lo está el intendente Salto, que está con licencia, Lima, pero sobre todo porque dice que no hace el contexto de lo que debe ser la interna del Frente Amplio hacer este tipo de apreciaciones. Que lo aclaró vía WhatsApp con el propio Alejandro Sánchez, dijo. Por otro lado, Vergara fue consultado sobre las medidas que ha tomado en la República de la Argentina el ministro de Economía Caputo. Dijo que algunas medidas pueden llegar a ser positivas para el Uruguay en la medida que Argentina se encarezca, tal vez la gente compre menos y de alguna forma la situación de frontera mejore, pero eso hay que verlo. También en la posibilidad de que se dé el ingreso de productos uruguayos a la Argentina a través de exportaciones podría ser positivo, pero reconoció que la realidad económica del vecino país es muy compleja. Vamos a escuchar lo que decía el senador Mario Vergara, comenzando con el tema del interno. Sensibilidades, ideologías, perspectivas diversas dentro del Frente Amplio son imprescindibles para que el Frente Amplio vuelva a ganar. Por lo tanto, en ese esquema es que sentimos que el tono de la campaña tiene que ir en esa dirección, de, por supuesto, mostrar las fortalezas que cada uno siente que tiene, el candidato que respalda, pero en el sentido unitario. Entonces nosotros lo que hacemos es así reivindicar que hay un espíritu del Congreso, que es un espíritu unitario, frente amplista, que es el que tenemos que tener a lo largo de la campaña. Yo creo que simplemente fue un intercambio entre compañeros que va a ser que hagamos una mejor campaña para asegurar que el Frente Amplio llegue al gobierno. ¿Con esto no le da más trascendencia? Porque si usted viene subiendo en las encuestas, por ejemplo. Bueno, pero nos parece que son cosas que vale la pena intercambiar y que lo hacemos de la total fraternidad. Yo tengo un excelente vínculo con todos los compañeros nuestros y en particular con el Pacha. Así que desde ese punto de vista no genera ninguna herida en absoluto, al contrario, estoy seguro que vamos a hacer una mejor campaña todos y todas en el Frente Amplio. ¿En ese diálogo que mantuvieron, él reconoció que fueron declaraciones fuera de lugar? No, nosotros tuvimos después un intercambio de WhatsApp, que es un intercambio privado, pero que siempre es fraterno. Está todo bien, no quedó rispidez. No tenga la más mínima duda. ¿Cómo caen para Uruguay los anuncios del ministro de Economía argentino Caputo? Y bueno, es un marco muy complejo el de Argentina, muy complejo, todos lo sabemos, y la incertidumbre sigue siendo muy grande. Obviamente hay un paquete de medidas que tiene la dirección del ajuste drástico en un panorama de distorsiones enormes en la macroeconomía argentina, niveles de inflación altísimos y una situación social donde más del 40% de los argentinos que viven en la pobreza. Los impactos, el propio gobierno advierte que los impactos de este paquete van a ser realmente perjudiciales en el corto plazo, con la visión que tiene el gobierno de que esto después permita un reacomodo. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar, porque en buena medida no es solamente la discusión de aspectos técnicos o financieros, también acá hay un componente que llamamos de expectativas, de cómo va a reaccionar la sociedad argentina, cómo van a reaccionar los ciudadanos como consumidores, cómo van a reaccionar los mercados, ¿verdad? Para ver si van a estar de alguna manera acompañando la naturaleza de este ajuste o no. Entonces, la incertidumbre es muy grande. Va a haber distorsiones. Tenemos en Argentina mercados súper distorsionados, ¿no? Por la vía de los subsidios, el tema del transporte, del boleto, del gas. Bueno, esos cambios van a traer en el corto plazo un encarecimiento de un montón de cosas que la sociedad argentina va a sufrir. Pero bueno, ¿cómo va a ser luego el desenlace? Sigue siendo esto muy incierto. Creemos que el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, eso hay que reconocerlo, pero el resultado sigue siendo muy incierto porque además de los aspectos técnicos y financieros está el componente de la reacción de la ciudadanía y de los mercados para ver si acompaña o no este tipo de paquete. Parte de lo que decía entonces Mario Vergara sobre esta temática vinculada a lo que ha sido el análisis que él considera referente al tema del ministro de Economía en la Argentina y el tema interno que decíamos tenía con el senador Alejandro Sánchez. Seguimos con temas parlamentarios. Los trabajadores despedidos de Río Gas estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo. Pablo Oronel nos dijo, que es uno de ellos, que necesitan la extensión del seguro de desempleo por 6 meses más, vence ahora el 31 de diciembre. No han tenido eco en el Ministerio de Trabajo y por eso buscaron la posibilidad del Parlamento. Escuchamos lo que decía Pablo Oronel. Dentro de los 7 trabajadores tenemos trabajadores con problemas con consumo, que están internados, lógicamente van a estar presentes en la sesión. Tenemos otro compañero que está con problemas de cardiopatía, que fue intervenido el año pasado, que fue despedido a 2 meses de la intervención. Tenemos otro compañero que, gracias a la intervención del Ministerio y la extensión de ese seguro de paro, pudo acceder a la asistencia y fue operado de la rodilla el mes pasado, que tampoco va a estar presente en la sesión. Y bueno, quien estamos hoy en día aquí en sala seríamos Wilson Trujillo, Hernán Rodríguez de Fuesi, en representación de Fuesi, Jimmy Núñez, Marco de Cristian de las Heras, perdón, y Pablo Ronel, quien te habla, vocero de los despedidos de Río Gas, puntualmente. ¿Han podido hablar con el Ministerio de Trabajo? Con el Ministerio de Trabajo no hemos podido hablar. Las intervenciones que se lograron, o sea, o las gestiones, más puntualmente, fueron por intermedio de la Cámara de Diputados. En su momento, tú sabrás, tuvo particular relevancia el tema, donde se exigió el tema. O sea, se exigió, no, se planteó la situación que nosotros estamos pasando y la solicitud de esa extensión de seguro, ¿no? Que nosotros entendemos que amerita. Que podemos argumentar, que podemos justificar y que sí estaría muy bueno poder abrir esos vínculos y esos ámbitos que lamentablemente hasta el lunes, después de, en la desvinculación nuestra, que fue el día viernes, el lunes Semana de Turismo, fue el único acercamiento que tuvimos, en donde, bueno, todos ya sabemos que la empresa Rivadavia planteó su postura de que acá mando yo, digamos, y en eso estamos. ¿De cuándo no tiene ingresos? ¿Ingresos? Económicos. Ingresos económicos, y nosotros entramos desde el 31 de marzo en adelante en lo que vendría a ser el subsidio, y hasta el día de hoy, hasta el 31 de diciembre, estaríamos cubiertos por el subsidio gracias a la extensión de los 3 meses, ¿no?, de esa gestión. ¿Cuánto era, me decías, que pedían de extensión? Por lo menos. En estos momentos, unos 6 meses más. ¿Por qué? Porque todos entendemos que ahora vienen las vacaciones, aquel que tenga su trabajo, los legisladores no escapan a eso tampoco, tienen su merecido descanso y todo lo demás, entonces ya tenemos casi 2 meses parados. Entendemos que en nuestra situación, que seríamos los que estamos en conflicto ahora en este momento, que puntualmente lo despedido de Rioja, porque Acodic en cierta forma ya llegó a una comunicación directa y poder solucionar su tema, es rápidamente solucionable. O sea, a nosotros no nos significa venir a pedir acá a ver si nos pueden atender un seguro de paro. Nosotros lo que nos significa es trabajar. Nosotros teníamos un legajo impecable y se nos echó por un capricho, digamos. ¿Y hay posibilidad de reinserción en la otra empresa o en realidad queda al mercado? Y lo que pasa es que tú entenderás que con la exposición mediática como que estamos con un cartel ya a esta altura, ¿no? Ahí tenían a Pablo Oronel. Tras la pausa vamos a escuchar a los pescadores artesanales de Rocha, que también estuvieron en esta comisión. El único medio presente fue Radio Centenario, tanto en la cobertura de los supergas como también en la cobertura de los trabajadores pesqueros de Rocha, y que hacen planteos complejos. Hay represión, persecución. Bueno, vamos a escuchar después de esta pausa entonces a los pescadores artesanales de Rocha. Sigo con la información, en este caso decíamos los pescadores artesanales del departamento de Rocha. Hablamos con Romina Almanza y Julio Casanova. Ellos consideran que la renuncia de Jaime Coronel a la DINAR, a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, creen que se dio también por una situación en la cual se han visto ellos perseguidos, reprimidos. Consideran que hay una política de colaboración o de apoyo a la industria y a los distribuidores importantes y no hacia los pescadores artesanales. Han denunciado una serie de irregularidades que han notado en el departamento y lo hicieron en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y luego hablaron con nosotros, tanto Romina Almanza como Julio Casanova, y decían lo siguiente. Pero esto es de toda la vida, date cuenta que ningún gobierno ha hecho por regularizar lo que es la pesca artesanal, pero a nivel país, porque nosotros nada más en la Laguna de Rocha, por nombrarte una, la zona acá, hay 5 generaciones de pescadores artesanales que nunca llegó DINAR a hacer ningún control, a exigir ningún documento, y hoy en día llega un director de un día para el otro queriendo sacar a todos los pescadores de la zona. Para nosotros es muy importante haber llegado hoy con la voz nuestra a decirle acá a los gobernantes que nos ayuden con estos temas, ¿no? ¿Qué aduce esa autoridad para tomar esta decisión? ¿Qué aduce? Sí, creo que les dice. Y que van a tomar cartas en el asunto, al menos hasta llegar acá es la primera vez que alguien toma cartas en el asunto, de decir, al menos escuchamos lo que queríamos escuchar, que nos van a echar una mano, ayudarnos con esta situación. Cuando esta autoridad plantea que quiere barrar, como tú decías, con los... Bueno, le costó el cargo. Le costó el cargo. Pero ¿qué era lo que planteaba? ¿Por qué lo quería hacer? ¿Qué era lo que decía? ¿Por qué lo justificaba? ¿Cómo justificaba? No tenía justificación. Nosotros lo que pensamos es que es favorecer a los industriales. Dejar a los pescadores artesanales en manos de los intermediarios grandes, ¿no? Nosotros denunciamos en la comisión de que también viviendo una situación de que grandes empresarios brasileños se están llevando los productos de la pesca enteros sin procesar para Brasil a través de estas personas, ¿no? Igual que el contrabando de camarón en la época de Zafra en el puente de Balizas, sabemos nosotros de que llega camarón de contrabando de Brasil y que se mezcla con el camarón de la laguna. ¿Cuánta gente vive de esto? Y en la ciudad de Rocha vemos entre 50 y 70 familias de pescadores artesanales, ¿no? Después tienes 48 familias que son almejeros. Es muy grande la familia de pescadores artesanales. En Rocha hay un alto porcentaje de pesca artesanal. Lo que, claro, está irregular, y hoy venimos a eso, a que nos ayuden a regularizar, a ver las leyes estas de pesca que se armaron a espalda de los pescadores artesanales sin tener consejos zonales, como dice la ley, que fueron hechas en base a consejos zonales. Y nada, vamos a ver qué sale de todo esto. Sí, en el departamento de Rocha, entre recolectores, almejeros, mejilloneros, berberecho, pescadores artesanales de costa, pescadores artesanales de lagunas, hay alrededor de 700 familias. ¿Ah? Hay unas 150 embarcaciones y alrededor de cada embarcación trabajan alrededor de 10 personas. O sea que estamos hablando de 1.500 personas, 2.000 personas que dependen de la pesca artesanal en el departamento de Rocha solamente, ¿no? Si hablamos de todo el país, estamos hablando de cerca de 7.000 familias. Eso es un número muy importante, y además de que, como nosotros planteábamos en comisión, de que han pasado gobiernos, han pasado grandes empresas procesadoras de pescado, caso Fripur, caso Astra en La Paloma, y han fracasado y han sucumbido, y siempre lo que ha sostenido a la pesca ha sido la pesca artesanal. Entonces es hora de regularizar, de otorgar permisos de pesca comercial a los pequeños pescadores, a la pesca de pequeña escala, como dice la FAO, y que tanto defiende en el mundo, las Naciones Unidas y la FAO, a la pesca artesanal de pequeña escala, pero parece que en Uruguay eso no corre. Ahí tenían los pescadores artesanales del departamento de Rocha entonces. Seguimos con la información. Ayer se terminó de aprobar, se votaron las modificaciones. De un día para el otro dije que podía pasar eso, porque hoy igual hay comisión plenario en régimen, en este caso, extraordinario, porque se va a tratar la ley de medios a partir de las 11:30 en la Cámara de Diputados. Seguramente va a llevar mucho tiempo porque hay, obviamente, visiones muy encontradas sobre esa ley de medios que se va a estar aprobando, reitero, hoy en la Cámara Baja, tanto con la cátedra, con la Universidad de la República, que ya hemos comentado, como también con entre el Frente Amplio y los legisladores del oficialismo. 11:30, sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados por este tema de ley de medios. Decíamos, ayer se aprobó en el Senado las modificaciones que en la noche habían hecho los diputados al proyecto vinculado a los deudores Banco Hipotecario del Uruguay. Lo que nos decía, en este caso, Sergio Botana, que fue el impulsor del proceso en la Cámara de Senadores, es que las modificaciones que hicieron en diputados, entre ellas de su propio partido, además, limitan la cantidad de gente que va a ser atendida. Hay familias que van a quedar afuera del proceso de solución y que se necesita un compromiso político para poder atender a esas familias. Dijo que a veces los tecnócratas le ganan a los políticos y que lamentaba justamente esa situación. Vamos a escuchar lo que nos decía el senador Sergio Botana, vinculado justamente a lo concerniente a esta aprobación entonces en la comisión, en realidad en el pleno de la Cámara de Senadores, respecto al tema banco hipotecario. Sergio Botana hacía referencia al tema y marcaba, entre otras cosas, como decíamos, algunos de los aspectos del proyecto de ley que no llegaron a conformar. Lo escuchamos. Nación de una angustia. Es un día que se va a meter en la historia de muchísimas familias del Uruguay. Y es cierto que sí, que queda un aspecto allí o un par de aspectos que van a limitar la cantidad de gente que puede acceder a la solución. Uno de ellos es el tope del préstamo original. La resolución es mejor que el otro camino que habían pensado, que era el de la tasación del bien a la fecha de hoy, que eso en realidad, una solución de ese tipo terminaría perjudicando a los que cuidan el valor de las cosas y beneficiando a los que no los cuidan. Entonces, este camino que tomaron de poner un tope del crédito es un buen camino, o es mejor camino que el otro. La cifra está un poquito baja, pero no serán tantos los excluidos por ahí. En lo que sí va a haber un montón de excluidos es en el hecho de exigir el 35% de amortización del capital, porque es obvio que con la tasa de interés alta y el reajuste de la moneda alto, toda la plata que esta gente pagó, que fue 2-3 veces el valor de la casa si se hubiera hecho en dólares la operación, bueno, toda la plata fue imputada de intereses y no amortización de capital. Entonces mucha gente que pagó muchísimo no va a quedar lamentablemente incluida en la solución. Pero hay un espíritu común en todo el Senado de la República para que si rebota mucha gente, esta disposición sea cambiada. Bueno, pero es día feliz, es día de felicidad. ¿Cómo es crítico con la burocracia y con el banco hipotecario, doctor? Sí, a veces crítico con nosotros, que tenemos la responsabilidad de decidir y de representar a la gente, y algunos tecnócratas nos imponen condiciones o nos imponen verdades que aceptamos como si fueran verdades divinas. Los políticos tenemos que representar nuestro pensamiento y el pensamiento de la gente, y obviamente los aportes técnicos son nuestro principal insumo para hacer las cosas, pero no deben de ser los técnicos los que deciden, sino que tenemos que animarnos a decidir nosotros. Esa es una cosa, ese es un tema. Y el otro tema, sí, es cierto, el banco hipotecario pudo haber hecho que no se precisara ley. Si se precisó llegar al extremo de la ley, es porque el banco hipotecario tuvo una mala actitud con esta gente. El diputado Nicolás Viera comentó lo que Omar Paganini planteó en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados en torno al tema Salto Grande. Confirmó que no le va a pedir la renuncia el gobierno ni a los tres directores uruguayos, ni tampoco a los que ingresaron personal de forma discrecional. Y bueno, marcaba lo siguiente el diputado Viera. Originalmente, en realidad nosotros entendemos que de esos 36 cargos, la solución definitiva fueron solo para 7, que son los renunciantes a ser empleados de CTM, entre ellos el actual vicecanciller de la República, el doctor Nicolás Albertoni, y también el contador Burutarán, actual presidente de la delegación Uruguay. Ambos quedan totalmente desvinculados de CTM. También hay algunos cambios de contratos que son a término o están condicionados al cese unilateral de CTM, pero no es lo que el Parlamento pidió. El Parlamento pidió el cese de los 36. Sabemos que el marco jurídico complejiza esa decisión, pero nos parece que es muy poco para la magnitud de la situación. Y respecto al cese o a la renuncia de los tres representantes políticos ante CTM, la respuesta del canciller fue que el Poder Ejecutivo no va a proceder al cese porque entienden que la responsabilidad política ya fue asumida por el anterior presidente Albizu, cosa que para nosotros sigue estando vigente la solicitud de renuncia. De hecho, hoy la reiteramos, que deben renunciar los tres representantes políticos, entre otras cosas porque en las últimas horas nos enteramos de que siguen tomando decisiones que incrementan el costo y el mal uso de los recursos públicos, que hacen un convenio firmado por el sindicato, que aparentemente hoy nos informaron que era un preacuerdo, que es prácticamente una ley mordaza, que obligan al sindicato a no hablar del tema, a no hacer ninguna reivindicación a cambio de un aumento salarial único, 4% sobre el IPC, que ningún funcionario público ni privado del país lo tiene, y en año electoral, o sea que es un escándalo absoluto. Y ¿qué le dijo el ministro? El ministro asumió que eso es un error y que el Poder Ejecutivo lo va a rever. Yo creo que eso es una buena medida y entendemos en esa actitud del ministro un cambio rotundo de talante respecto al anterior ministro Bustillo, por lo menos. Bueno, vamos, son las 9 de la mañana. Mariana Maroy en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.